baile y en una casa escuché un plegario. Enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendija seguí mirando. Eran un par de comadres que habían prendido las cuatro velas y en un retrato estaban velando. Con alfileres para abajo muy bien clavados y las comadres seguían rezando. La una le preguntaba, la otra le contestaba. La una le preguntaba, la otra le contestaba. Animas a las benditas, si fulanito tanto me quiere, no tenga aliento para otras mujeres. Si está muy lejos, que de una vez arrodillado venga a mis pies. Que se me pegue en el corazón, pa' que me venga a pedir perdón. Como él siempre pasa caminando, a mí solita me esté pensando. Y si consigue para allá amigas, ande con ella y nada le diga. Si trabajando consigue plata, que me la traiga para la casa. Pasa caminando a mí.